Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y César Panza les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Los primeros 1000 años de nuestra era vieron aparecer las 3 grandes religiones monoteístas de Occidente, el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, por lo que se dio una fuerte corriente centrada en la reflexión religiosa, más que filosófica. En verdad, el judaísmo es mucho más antiguo que las otras dos, pero hemos de reconocer que también los autores judíos del periodo bíblico eran poetas, moralistas, legisladores, historiadores, más que filósofos. Sin embargo, una vez que las religiones se fueron consolidando y enriqueciendo en sus formulaciones, surgieron necesariamente problemas filosóficos. En la búsqueda de respuesta fue que se apeló a los logros y hallazgos de la filosofía griega, que paulatinamente se reincorporó a la especulación, a veces para apoyar la fe de una u otra religión, a veces para enfrentarla. Ciertamente que temas como la eternidad de la ley o la cuasi-personificación de la sabiduría de los libros sapienciales son temas eminentemente filosóficos en el judaísmo. En este sentido, consecuencia de la doctrina de la salvación de los justos, que estima que cualquier hombre que cumpla con el decálogo puede salvarse, en el judaísmo no se hizo tan perentorio el establecimiento de dogmas básicos como en el cristianismo o el islamismo, que fueron los que generaron la mayoría de los problemas a resolver. Sin embargo, cuando los judíos entraron en contacto con otros pueblos y otras civilizaciones, se vieron llevados a tener que desarrollar una filosofía religiosa. Este punto de encuentro se centró en Alejandría y la zona del cercano oriente, incluyendo la misma Palestina, en donde ya se pueden encontrar influencias pitagórico-platónicas en algunas sectas judías. La principal, la de los esenios, de la que hacen mención Josefo y Plinio, que interpretaban alegóricamente el Antiguo Testamento, creían en la preexistencia del alma, en la vida después de la muerte y en ángeles y demonios. Muchas de las doctrinas de los esenios parecen tener influencia órfico-pitagórica, así como la tienen sus estrictas reglas de ascetismo y severa disciplina. También la secta de los terapéuticos, que se desarrolló en Egipto, tiene estas influencias pitagóricas. Alejandría, la gran ciudad cultura de Egipto fundada por Alejandro Magno, fue un terreno muy favorable para la fusión de elementos doctrinales griegos y judíos, y también con otras religiones. De hecho, el que podríamos considerar el primer gran filósofo judío, Filón, nació en Alejandría, alrededor de los años 30 a 20 antes de nuestra era, llegando a ser embajador de los judíos ante el emperador Calígula. También en Filón de Alejandría se da esta influencia del pensamiento griego. Ciertamente, y la filosofía de Filón es una mezcla de platonismo y judaísmo. Filón sentía una gran veneración por las escrituras, particularmente por la figura de Moisés, a quien consideraba inspirado directamente por Dios. Y era también un gran admirador y estudioso de la filosofía griega. ¿Y cuáles son los puntos principales de la filosofía teológica de Filón? Los podemos resumir en tres: la trascendencia absoluta de Dios, el ser más universal, la máxima existencia, por encima del conocimiento, la virtud y la bondad. Segundo, la doctrina del Logos como intermediario. Y finalmente, la unión con Dios como fin del hombre. Pero si Dios está por encima del conocimiento, ¿cómo propone Filón que lo podemos conocer? Según Filón, no podemos conocerlo mediante la razón discursiva ni el razonamiento, sino mediante un acceso directo, una intuición subjetiva. De manera que Dios solo se le conoce mediante una visión personal, una intuición subjetiva. También dice que sin llegar a ser un conocimiento del mismo tipo, el principio de causalidad nos permite acercarnos a su conocimiento. El camino por la causalidad lo podemos resumir diciendo que, dado que nada se hace a sí mismo, sino que todo tiene una causa, debe haber necesariamente un artífice divino, causa de todas las cosas. Para Filón, esta es la forma en que la razón puede atisbar, acercarse al conocimiento de Dios. ¿Y en cuanto al Logos? El segundo punto importante de la filosofía de Filón es su doctrina del Logos. A Dios le pertenecen dos potencias primeras: la bondad, por la que Dios es Dios, y el poder, por la que Dios es nuestro Señor. Entre ambas hay una tercera potencia que reconcilia y fusiona a las otras dos, que es el Logos, la sabiduría. De manera que el Logos es una potencia intermedia. ¿Y en qué consiste este Logos? Según Filón, Dios, antes de crear el mundo, creó en su mente un modelo perfecto del mismo, no sensible, un modelo incorpóreo, que sería equivalente al mundo de las ideas o de las formas de Platón, solo que ahora este mundo modélico se localiza en la mente de Dios. Filón llama a este mundo cosmos inteligible, cosmos noetos, o también razón divina. ¿Dios crea la materia o la materia preexistía? En ocasiones, Filón afirma que preexistía, y en ocasiones dice que Dios la crea. Ahora bien, con el mundo, Dios también crea el tiempo. Pero siendo Dios distinto del mundo, entonces las formas, el Logos, actúa como un intermediario entre Dios y el mundo. Este papel que juega el Logos divino no dejará de ser un problema en la filosofía judía a todo lo largo del medioevo. Y lo trataron sus representantes más importantes como Avicebrón y Maimónides. El último punto mencionado es establecer que el fin del hombre es la unión con Dios. Con esto Filón se distancia de la filosofía griega, que establecía otros fines para el ser humano, como la sabiduría o la felicidad. ¿Y cómo puede entonces el hombre unirse a Dios? Para llegar a Dios, el hombre debe extremar su espiritualidad, librándose de los aspectos sensibles y de los vínculos materiales. Pero también ha de librarse de la razón y esperar la gracia divina. Si es por la gracia divina que el hombre puede alcanzar la visión de Dios, ¿cómo espera alcanzarla? Para lograrlo, el hombre debe salirse de sí mismo, lo que llama éxtasis, y caer en una especie de furor divino, como un alocado, como un ebrio. Filón escribió precisamente una obra que se llama De ebrietate, de la ebriedad, donde señala que el carácter no se puede expresar plenamente de esta ebriedad, porque es una situación sobrehumana y misteriosa. Habiendo delineado el pensamiento del primer filósofo judío, bien podemos dedicar el resto de la travesía de hoy a recordar otros pensadores judíos de la Edad Media. Thank you. Escuchamos un fragmento del primer movimiento de la sonata número 1 en D mayor, opus 12, para violín y piano, de Ludwig van Beethoven, por Itzhak Perlman y Vladimir Ashkenazy. Decíamos antes de la pausa musical que íbamos a comentar a algunos filósofos judíos de la Edad Media. Cronológicamente, el primero podría ser Isaac Israeli, nacido alrededor del 855 en Egipto y que vivió casi 100 años, aunque no fue precisamente un pensador original. ¿A qué se refiere con que no fue original? A que su obra fue principalmente una recopilación de otros autores. Sin embargo, tuvo gran influencia, porque sus Libro de las Definiciones y Libro de los Elementos fueron traducidos del árabe al latín y fueron una referencia frecuentemente citada en los siguientes 500 años. Digamos que entre las más exitosas de sus fórmulas se encuentra la noción de verdad más frecuente usada, que, si bien se deriva de Aristóteles, la fórmula de Israelí es la que se ha hecho popular. Verdad es la adecuación del intelecto con la cosa, que sintetiza lo que se llama la noción de verdad como adecuación, y que de esta forma fuera utilizada por Santo Tomás de Aquino. Pero un filósofo más importante, verdadero fundador de la escolástica judía, fue sin duda Saadia ben Yosef al-Fayyumi, conocido como Saadia, nacido en el año 892 en Fayyum, Egipto. Saadia en el año 928 llegó a ser cabeza de la Academia de Sura, cerca de Bagdad, que era la sede más importante del rabinismo de la época. Si atendemos al título de su obra principal, podemos entrever su posición. Lo llamó Libro de la Fe y de la Ciencia, lo que claramente señala que para Saadi vale la autoridad de la escritura y la tradición, pero también vale la autoridad de la razón. Por eso sostiene que no solo se tiene el derecho, sino también el deber de comprender las verdades religiosas, para consolidarlas y defenderlas, ya que la razón, a su juicio, enseña las mismas verdades que la revelación. De manera que la revelación enseña lo mismo que la razón. Entonces cabe la pregunta, ¿para qué la revelación si podemos aprender sus verdades mediante nuestros propios recursos racionales? Porque la razón toma mucho tiempo en alcanzar sus objetivos, por lo que la revelación permite acceder a ciertas verdades en forma más rápida y directa, hace ganar tiempo. Y a juicio de Filón, ¿cuáles serían entonces los fundamentos del conocimiento humano? Las principales raíces del conocimiento humano son la percepción sensible, la razón y sus inferencias, las escrituras y la tradición, que incluye los comentarios y los relatos orales. El papel de la razón y las inferencias permite, por ejemplo, acceder al conocimiento de aquello a lo que no tenemos acceso directo, como las causas desconocidas que produjeron un determinado hecho. Saadia hace juiciosas recomendaciones en esta búsqueda de las causas, como asegurarnos de que solo una sea la que explique el efecto, evitar caer en contradicciones con lo que ya se conoce, que lo inferido sea coherente consigo mismo, que la solución no nos lleve a posiciones peores que aquellas que anteriormente hemos rechazado. Entre otros trabajos de Saadia, podemos mencionar sus esfuerzos por demostrar la existencia de Dios, para lo cual rechazó la eternidad del mundo, una posición desarrollada por los filósofos árabes, y la existencia de dos principios, como sostenía el maniqueísmo. Como las cosas no pueden crearse a sí mismas, es necesario que haya un creador que las haya creado de la nada. Saadia apoya la creación, en oposición a las llamadas teorías emanentistas, que sostenían que las cosas emanan de Dios como emana el agua de una fuente. Además de ocuparse de demostrar la existencia de Dios, Saadia también trata de los atributos de Dios, en lo que no difiere de muchos otros autores cristianos y musulmanes de la época. Entre los atributos que trata citamos a la unidad, a la vida, a la sabiduría, la excelencia. Pero en esto debemos tener cuidado, porque para Saadia estos atributos divinos los percibimos desde nosotros, pero en nada afectan a la unidad y simplicidad que se le atribuye a Dios. Son características que vemos en Dios desde nuestra perspectiva de seres creados, pero son, como lo dirá Maimónides luego, principios de acción y no una multiplicidad de características que hay en Dios, que es simple y uno, no habiendo diversidad en él. En cuanto al hombre, Saadia lo concibe como una dualidad cuerpo y alma, pero a diferencia de otras concepciones, estima que el alma es una materia sutil. El alma es material. Y a pesar de la presciencia divina, también concibe al hombre como un ser libre, y su argumento es que no sentimos ninguna coacción cuando tomamos nuestras decisiones. Este argumento, psicológico si se quiere, será retomado siglos más tarde por otros autores como Descartes, por ejemplo. Escuchamos un fragmento del segundo movimiento de la sonata número 1 en D mayor, opus 12, para violín y piano, de Ludwig van Beethoven, por Itzhak Perlman y Vladimir Ashkenazy. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Siguiendo nuestra travesía de hoy, con la consideración de algunos filósofos judíos de la Edad Media, digamos que mucho más influyente que Saadia fue Shlomo Ibn Gavirol, que es conocido como Gavirol o también Avicebrón. Se lo llama Avicebrón porque muchos escolásticos latinos pensaron que era árabe y hasta cristiano, porque su obra principal, La Fuente de la Vida, tiene muy pocos elementos judíos, al punto que otros judíos lo acusaron precisamente de ser antijudío. Ibn Gavirol es uno de los primeros filósofos andaluces, nacido en Málaga en el año 1020 o 1021 y educado en Zaragoza. Su muerte se fecha entre el año 1069 o 1070. Fue un poeta célebre y su fama como poeta superaba y superó a la del filósofo. Aunque en su poema más celebrado, La Corona Real, se exponen muchos aspectos de su pensamiento filosófico. La leyenda dice que fue asesinado por un musulmán celoso que ocultó su cadáver bajo una higuera. Pero entonces la higuera dio frutos tan extraordinarios que tuvo que confesar su crimen. ¿En qué se funda la filosofía de Ibn Gavirol? La especulación de Ibn Gavirol se apoya en los conceptos aristotélicos de materia y forma, con alguna influencia de los neoplatónicos. Recordemos que según Aristóteles, podemos entender a todas las cosas como constituidas por una materia, de lo que están hechas, y una forma, es decir, una estructura, que hace que las cosas sean lo que son. Y conocer de alguna cosa es conocer, precisamente, aquello que hace que la cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Una mesa y una silla, ambas son de la misma materia, la madera. Pero lo que las diferencia es su forma, la estructura, que hace que en un caso la madera sea mesa y en otro sea silla. Por tanto, conocer una cosa es conocer lo que es conocer su forma, estar informado de la forma de las cosas. La forma constituye lo que se conoce de las cosas, lo que se capta cuando las conocemos. Ibn Gavirol coincide en esto, en que todo lo que existe está compuesto de materia y forma. Pero en nuestra experiencia hay muchas materias diferentes, naturales como la madera o artificiales como el bronce. Ibn Gavirol reduce todas estas materias diferentes a una única materia originaria. Por otro lado, Ibn Gavirol es autor de la teoría que será desarrollada en el medioevo de la multiplicidad de las formas. Ibn Gavirol opinaba que en la configuración de una cosa no interviene una sola forma, sino varias y diversas. Por ejemplo, el ser humano está conformado por la forma vital, la forma corpórea y la forma racional. Y de manera análoga, reduce esta multiplicidad de formas a una forma universal única. De manera que la diversidad que experimentamos se puede reducir a una forma y una materia únicas originarias. Pero no debemos confundir materia con cuerpo, porque la materia llega a ser un cuerpo cuando se une con la forma particular de esa corporeidad. La materia universal es la que es común a todos los cuerpos. Y también a los espíritus, porque para Ibn Gavirol, los espíritus también son corpóreos y también están conformados por materia y forma. De manera que tenemos que para nuestro filósofo hay una materia universal y hay una forma universal común a todos los seres. Esta forma universal es la determinación más general del ser que pueda pensarse, y se corresponde con el conjunto de las 9 categorías aristotélicas, en cuyo detalle, lamentablemente, no podemos detenernos en esta travesía. Digamos, en general, las categorías son las determinaciones más amplias y generales del ser, según las concibe Aristóteles. Volviendo a Ibn Gabirol, esa materia y esa forma universal, ¿dónde se encuentran? Esa materia y esa forma universal se encuentran en la mente de Dios, aunque Dios no es material. Precisamente, la creación es concebida como la unión de ambas, una unión determinada por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, la forma se une a la materia determinándola, informándola y paulatinamente le comunica todas sus determinaciones. De todas las especulaciones de Ibn Gabirol, probablemente la más famosa y perdurable, la que dotó de originalidad a su pensamiento, ha sido su tesis sobre la voluntad de Dios. Escuchamos un fragmento del tercer movimiento de la sonata número 1 en re mayor, opus 12, para violín y piano, de Ludwig van Beethoven, de Itzhak Poritzschak Perlman y Vladimir Ashkenazy. Decíamos que de todas las especulaciones de Ibn Gabirol, la más original fue la de la voluntad. Ibn Gabirol encuentra tanto en la forma como en la materia una tendencia a unirse, un amor. Pero este amor, esta tendencia a la unidad, a su juicio ha de proceder de algo anterior a ellos. Y esto es lo que Ibn Gabirol llama el verbo activo o voluntad de Dios. De manera que lo que tiene unido al mundo es esta voluntad de Dios, de la que procede la tendencia a unirse y mantenerse unidas, que apreciamos en las cosas. Sí, porque la voluntad es lo que crea la materia y la forma universales a los que está ligada, difundida en ellas, y a su vez es lo que las une para conformar las cosas. De manera que estaría Dios, la esencia primera, luego la materia y la forma universales, y entre ambos, la voluntad de Dios. La voluntad sería como un intermediario entre la esencia primera, Dios, y la materia y la forma. Aunque Gabirol admite también una serie de otros intermediarios en lo que se marca una clara influencia neoplatónica. Pero el verbo activo o voluntad es Dios. Gabirol es ambiguo en esto. A veces pareciera que el verbo activo se identifica con Dios, pero a veces la voluntad, que como vimos sería la causa activa de todas las cosas y la que la mantiene unida, a veces Gabirol la coloca entre las cosas. Sea como sea, el mundo existe solamente como resultado de la voluntad de Dios. Esta participación de la voluntad evita a Ibn Gabirol caer en el determinismo de las leyes naturales y evita también atribuir el mundo a la necesidad de Dios de crearlo, como se deriva de ciertas escuelas neoplatónicas como la doctrina de Plotino. Sin duda que la propuesta de Ibn Gabirol fue original en muchos sentidos. Y también fueron muy originales sus desarrollos, que no podemos discutir en detalle aquí, y por ello la gran influencia que tuvo, ya sea para seguir sus enseñanzas como para rechazarlas. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que ha moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Antes de proseguir con esta revisión de algunos filósofos judíos medievales, tenemos que destacar que no dentro del judaísmo se dio la misma discusión que entre los musulmanes y cristianos en cuanto al valor de la filosofía. Ciertamente, a comienzos del milenio pasado, cuando la filosofía hacía sus mejores aportes al pensamiento religioso, hubo paralelamente diversas corrientes en las tres religiones que se oponían francamente a estas especulaciones racionales en torno a la fe. En el judaísmo, digamos que Ibn Pakuda escribió sus Deberes del Corazón, reclamando prioridad de la tradición y las prácticas morales a cualquier especulación filosófica. El poeta Yehudá Halevi también fustigó la investigación filosófica. Y hemos de decir que todas estas reacciones de la ortodoxia religiosa contra la filosofía tenían su contrapartida en los islamistas y también en los cristianos. Curiosamente, cuando se daban los grandes filósofos teólogos de las tres religiones, se dieron también los más grandes opositores dentro mismo de las religiones. En esos tiempos apareció el que sin duda es el más grande filósofo medieval del judaísmo, uno de los más grandes de la época más allá de cualquier filiación religiosa, Moisés Maimónides. La influencia de Maimónides entre los judíos ha sido permanente y decisiva, al punto que se refleja en un refrán que dice: entre Moisés y Moisés no hubo nadie como Moisés. Queriendo decir que entre Moisés, el gran líder y legislador del Éxodo, y Moisés Maimónides, el filósofo, nadie hubo superior a este filósofo, Moisés Maimónides. Escuchamos un fragmento del primer movimiento de la sonata número 2 en re mayor opus 12 para violín y piano de Ludwig van Beethoven por Itzhak Perlman y Vladimir Ashkenazy. Moshe Ibn Maimón, llamado Maimónides, nació en Córdoba, España, el 30 de marzo de 1135. Digamos que 9 años antes, en 1126, también en Córdoba, nacía uno de los más grandes filósofos musulmanes, si no el más grande, Averroes, lo que nos da idea de la importancia de la actual ciudad española, por entonces cabeza del Al-Andalus, en toda la filosofía medieval. Sin embargo, debido a la intolerancia religiosa de los musulmanes, la familia primero fue obligada a convertirse al Islam y luego tuvo que emigrar a Fez, para pasar después a Palestina y finalmente al Cairo. Mientras se dedicaba al comercio de piedras preciosas, Maimónides comenzó a dar conferencias de religión, filosofía y medicina. Fue entonces que el primer ministro de Saladino lo conoció y lo tomó bajo su protección. proporcionándole los medios para dedicarse al estudio al nombrarlo médico de la corte. Con eso, Maimónides alcanzó fama y fortuna, y gracias a ello y a su protector, pudo evitar la persecución para volver al judaísmo, luego de haber sido obligado a convertirse al Islam en España. Maimónides escribió varios tratados de medicina, teología, como el llamado Ocho Capítulos, de buen contenido filosófico, un vocabulario de lógica. Pero la obra fundamental es la Guía de los Perplejos, en la que intentó conciliar a la Biblia y la filosofía, la revelación con la razón. ¿Y quiénes son los perplejos a los que la obra pretende dar una guía? Entre quienes adoptan la irreligiosidad y los que adoptan una fe ciega, hay muchos que, creyentes, encuentran en los libros sagrados afirmaciones contradictorias, difíciles. Y algunas también imposibles de aceptar. Entonces, no pudiendo rechazar la razón, pero tampoco queriendo rechazar la fe, quedan perplejos, sumergidos en una dolorosa indecisión. A ellos se dirige Maimónides para ofrecerles los mejores recursos de la filosofía musulmana y hebrea, precisamente para defender la fe. La ayuda no es en vano porque, como ya lo había anticipado Averroes, para la mayoría el estudio de la filosofía está alejado del hombre común y se requiere una ardua preparación de la inteligencia para alcanzarla. Además, exige apartarse de los placeres y preocupaciones habituales, que restan tiempo y capacidad para hacerlo, abandonar costumbres y prejuicios, así como desarrollar virtudes morales. A estas recomendaciones de Averroes coincide Maimónides. De manera que las condiciones necesarias para dedicarse a la filosofía son, según Maimónides, capacidad de razonar adecuadamente, comprensión de las ciencias naturales y perfección moral, lo que sin duda son condiciones bien difíciles de cubrir. Entre los temas que abordó Maimónides está la polémica que existía entre los pensadores judíos en torno al problema de larga data en el pensamiento musulmán acerca de la eternidad del mundo. En torno a este problema, una corriente seguidora de Aristóteles favorecía la eternidad del mundo, mientras que los llamados mutakalamíes y también los asharíes lo rechazaban. Maimónides estudió ambas corrientes y consideró, por un lado, que los argumentos de los aristotélicos eran débiles, porque no lograban una buena demostración de que el mundo sea eterno. Y suponiendo que lo fuera, debían aceptar la existencia de un motor inmóvil que moviera todo lo movido, que sería Dios. Pero el movimiento no puede dar cuenta adecuada del desplazamiento de los astros en los cielos. Y en cuanto a los mutakalamíes, estima que no logran probar sólidamente la existencia de Dios y la creación del mundo, porque sus argumentos son deficientes. La tarea teológico-filosófica que resta entonces es demostrar la finitud del mundo y la existencia de Dios, que solo puede alcanzarse aplicando rigurosamente los principios de la filosofía. En verdad, en el caso de que el mundo tuviera un origen, el mismo origen del mundo sería una prueba de la existencia de Dios. Por eso las pruebas de la existencia de Dios que aporta Maimónides pretenden seguir siendo válidas, aún en el caso que el mundo sea eterno. ¿Y cuáles son las pruebas de la existencia de Dios que aporta Maimónides? En general, están tomadas de sus predecesores o adaptadas de ellos. La primera mejora la que hemos visto del primer motor inmóvil. Aceptando que el mundo es eterno, todo el mundo es movido por algo que lo mueve. por lo que se hace necesaria la existencia de algo que mueva sin ser movido, lo que se llama un motor inmóvil, que no puede ser otro que Dios. Una segunda prueba sigue muy de cerca la del pensador árabe Avicena. Todo lo que existe, existe como posible porque puede no existir, por lo que su necesidad debe provenir de un ser necesario que esté fuera de la serie de seres posibles. Y este ser necesario es Dios. Una tercera prueba se basa en las nociones de acto y potencia. Todo lo que existe es algo en acto, pero puede ser otra cosa, que es en potencia en tanto puede serlo. Pero debe haber algo que sea pura actualidad, pura realidad, un ser que sea ya todo lo que puede ser, un ser que sea acto puro, y este ser es Dios. Thank you. Escuchamos el tercer movimiento de la sonata número 2 en re mayor opus 12 para violín y piano de Ludwig van Beethoven por Itzhak Perlman y Vladimir Ashkenazy. Una vez que Maimónides ha demostrado la existencia de Dios, se aplica a la eternidad del mundo. Frente a lo cual sostiene que no es posible demostrar que el mundo sea eterno, ya que los argumentos parten de la consideración del mundo tal como es hoy, para remontarse a sus condiciones potenciales, lo que es inválido por ser argumentos viciosos. No se puede entender lo que pudo haber sido a partir de lo que es. Pero la tesis opuesta tampoco puede demostrarse, que el mundo no sea eterno. Ciertamente, pero Maimónides dice que al menos es posible, y se apoya en que otros argumentos la hacen plausible. Y uno de ellos, seguramente para un espíritu religioso como el de nuestro filósofo, es la revelación, que los libros sagrados afirman que Dios lo ha creado. Pero no es el único. Otro argumento que inclina la balanza a favor de la creación es la libertad. ¿En qué sentido? Si el mundo fuera eterno y no creado, entonces se regiría por leyes tan eternas como él, inmutables, lo que haría imposible la libertad. En cambio, si Dios lo hubiera creado, entonces lo habría hecho por un acto de libertad, una decisión no necesaria en términos absolutos, con lo que la libertad estaría desde el nacimiento en el mundo. Esta decisión libre de Dios sería la que también permitiría dar cuenta de la variedad y diversidad que encontramos en el mundo, porque todo ha sido hecho tal como Dios lo ha querido en una libre elección. Finalmente, toda esa diversidad se ordena, y ese orden no puede ser sino el resultado de la tarea ordenadora de un ser que elaboró todo aquello mediante un plan inteligente. En la travesía de hoy hemos revisado algunos de los trabajos y reflexiones de los pensadores judíos medievales que enriquecieron el pensamiento occidental desde la perspectiva de su fe. Digamos que en lo que hace a Maimónides, apenas si hemos presentado algunas de sus especulaciones teológico-filosóficas. Pero sus aportes ameritan para más de un programa. Pero esto quedará para una próxima travesía. La cortina musical es el merengue guinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y César Panza en la locución, Alfredo Bayota en el guión, José Alberto Torrialba el encargado de los controles y Vicente Lezama en la transmisión. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía. Buenas noches y que completemos felizmente la semana.